Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, ya llegando al último segmento, al último sexto del programa. Y bueno, como el jueves pasado en realidad comenzó a no dejar de faltar, comenzó a venir Omar Grillo para una nueva columna que se establece en lo que es la economía social y popular. Pero bueno, vamos a probablemente va a quedar para los días miércoles. ¿Cómo estás, Omar? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Renata? Buen día, Omar. Bien, bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, el jueves pasado habíamos comenzado a hablar de algunos emprendimientos productivos de productores de la economía popular, que tenía que ver con alimentos orgánicos, con una cadena de producción y de comercialización más corta que lo que conocemos habitualmente. Y habíamos escuchado algunos audios que describían en qué se basaban estos emprendimientos. ¿Qué nos traes hoy, Omar? Bueno, hoy me gustaría ahí que podamos charlar un poquito primero antes de escuchar, digamos, de lo que lo que conocemos como orgánico, como agroecológico, uh-huh. ¿no? Porque hay en el medio ahí también un negocio que, uh-huh. que tiene que ver con, o sea, porque digamos, un producto se conoce como agroecológico cuando no está, digamos, tratado con herbicidas, con pesticidas, con químicos y demás, digamos, que hacen que ya el producto esté contaminado, ¿no? Sí. Básicamente, digamos, en la práctica agropecuaria. Uh-huh. Y después hay un sistema de certificación que se conoce, de certificación orgánica, que está manejado por grandes empresas, donde, digamos, el costo de la certificación es bastante oneroso. Y sería como la parte del negocio de todo esto, ¿no? Okay. Entonces, que luego eso significa, ¿qué significa? Un traslado a precio. Uh-huh. O sea, entonces vos estás comprando un producto certificado orgánico, bueno, más caro que si no tuviera esa certificación. Pero, ¿qué persigue, digamos, este sistema? Darle seguridad al consumidor de que el alimento que está ingiriendo no contiene ningún tipo de pesticida en este caso, ¿no? Bien. Pero bueno, hay también otros sistemas que se han empezado a generar para evitar esta cuestión de la certificación en manos de empresas privadas, y que por eso. Y bueno, y se han desarrollado. Si querés hablamos un poquito de eso. Sí, no, somos todo oído. Bueno, no, hay distintos sistemas que, por ejemplo, que se implementan sistemas participativos de garantías, ¿no? De certificaciones, donde uh-huh. por ahí intervienen mismos productores, intervienen organismos públicos como puede ser el INTA, el INTI, mismo puede ser el Estado local o cualquier organización o institución pública o privada que, digamos, tenga confianza en la comunidad y que pueda generar una confianza. Que entonces, pueda certificar que esos productos no estén tratados con herbicidas, pesticidas. Exacto. Entonces, hay un actor social que, bueno, que está reconocido en la sociedad, que tiene confianza y dice, bueno, yo certifico que este producto, no, como vos decís, no ha pasado por ningún proceso de herbicida, pesticida. Y eso se logra, o sea, es, digamos, para el mercado interno es suficiente, digamos, porque el objetivo justamente es que el consumidor o la consumidora tenga la certeza de que ese producto no está pasado por ahí, digamos. No hace falta esa certificación privada, onerosa y demás, ¿no? ¿Quién la expide generalmente, esta que es bastante más cara, esta certificación oficial? ¿Qué entidad? Es la OIA, que es Orgánico International. Algo, sí. Association. Sí. Pero eso es bastante más caro. ¿Eh? Eso es bastante más caro. Y es caro, sí, por supuesto. Y no siempre, la verdad que ha habido rumores, ¿no? De que no siempre tampoco están ¿tan estricto? Los controles no son tan estrictos y tampoco, digamos, certifica mucho nada, ¿no? Claro, eso no termina siendo garantía de que vos estés comiendo algo o comprando algo orgánico, y termina siendo, viste, como la cosa del packaging, termina siendo más caro porque el sellito del sello de la Corporation Associative International, uh-huh. y termina no garantizando lo que se supone que tiene que garantizar como eje, que es que sea orgánico y que no tenga ninguna intervención química en el proceso. Una suerte de marketing de lo orgánico sería. Y sí. Y sí, el capitalismo penetra por todos lados, ¿no? Y bueno, eso simplemente como para, digamos, nosotros estamos más por el sistema de agroecología, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto, que también habla de accesibilidad, uh-huh. Que habla de, cuando hablamos de economía popular, también hablamos de una economía accesible a los sectores populares, porque si no se convierte en una economía de élite, donde sí. solamente el que tiene un ingreso medio o alto puede acceder a este tipo de productos. Uh-huh. Y digamos, estamos planteando otro mundo, un mundo inclusivo, donde también los sectores populares de muy bajos ingresos puedan acceder al mismo precio, porque no tiene por qué costar más. Bien. Porque, digamos, la estrategia está en esto que planteaba el otro día la gente de Colectivo Solidario en el circuito corto. Uh-huh. El problema es la gran cadena de intermediarios. Uh-huh. Si vos tenés un circuito corto, tenés hasta costos más bajos en lo agroecológico a lo que es el circuito convencional, donde hay una cadena de intermediarios infernal y donde, digamos, llega muy caro, ¿no? Entonces, llega más caro. Bien. Sí. Bien. Llega más caro y además no es tan sano. No es tan sano, estás sosteniendo una cadena de explotación también, porque, digamos, si un fideo llega a la góndola a 30 pesos es porque alguien ha sido explotado en esa cadena de producción. Y hay plusvalía y hay enriquecimiento a través del trabajo de otras personas, ¿no? Y bueno, un poco todo esto que la economía social, popular, solidaria está interpelando, ¿no? Este sistema también de trabajo que significa una injusticia, ¿no? A la hora de llevarse adelante. Bien. Bueno, ¿trajiste algunos audios de algunas organizaciones para escuchar? Dale. ¿Ahora escuchamos alguno? Dale. Y desde ese momento inicial, en el 2003, la cooperativa empezó a crecer, se incorporaron nuevos compañeros, se incorporaron nuevos productores y, por supuesto, la red de consumidores que se asoció de alguna manera con su consumo a Puente del Sur fue creciendo. Y aquí estamos hoy todavía con casi 50 más de 50 grupos productivos y, bueno, una cantidad de consumidores que en este momento, además, en particular, es como muy difícil de dimensionar. Ahora somos 8 compañeros y la cooperativa ha pasado, bueno, a lo largo de estos años por momentos de hasta 12 compañeros. Así que acá estamos resistiendo, creciendo un poco en este contexto porque, por suerte, hay cantidad grande de personas volcándose a las redes de economía popular, social y solidaria. Un abrazo desde Buenos Aires. Bueno, ¿cómo es el emprendimiento de este Puente del Sur? Y muy interesante. La verdad que ahí me emociona un poco escuchar ahí a la compañera porque, bueno, con Puente del Sur tenemos una relación bastante intensa, digamos. Uh-huh. O bastante fluida, ¿no? Yo los he visitado un par de veces en Buenos Aires. Yo trabajo en la cooperativa La Regional en Cruz del Eje y trabajamos con ellos. Es uno de los primeros, de las primeras cooperativas con la que empezamos a vincularnos. Uh-huh. Y ellos nos han venido a visitar también, han estado en Cruz del Eje en la cooperativa, conociendo ahí la fábrica de aceite de oliva, ¿no? A los compañeros también, que hemos charlado un poco el proceso, lo que son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿no? Nuestras cosas, que adversidades y demás, porque, digamos, lo que plantea un poco también la economía popular es esto, es el vínculo, ¿no? Es el vínculo desde conocernos, saber qué nos pasa, qué podemos ir superando juntos, ¿no? Porque hablamos de reciprocidad y hablamos de compañerismo. Y en ese sentido, bueno, nos vamos dando una mano y vamos profundizando ese vínculo y ese camino, ¿no? Hoy, por ejemplo, también con respecto a lo que decía la compañera de que se han incrementado las ventas con este tema de la pandemia, porque la gente no sale de su casa. Claro. Y el servicio, digamos, de entrega a domicilio ha levantado mucho la demanda. También hablaba con un compañero que ya vamos a tener algún audio en algún momento, que es un agente que viene del Instituto de la Producción Popular, que es un desprendimiento del INTI de otros tiempos y que han trabajado en una fábrica recuperada en Avellaneda también con compañeros de ahí, que, bueno, han duplicado las ventas, ¿no? Están en un 100% más de ventas, lo que eso ha significado más horas de trabajo, pero, bueno, más volúmenes de mercadería que se están agilizando Y esto fortalece también a los productores, ¿no? Porque básicamente ellos se están relacionando con productores. Más allá de que termine la cuarentena como está configurada hoy y que se vuelva a otros parámetros, seguramente hay más de una persona que empezó a consumir este tipo de productos y con entrega domiciliaria que lo va a seguir, va a continuar haciéndolo, ¿no? Sí, seguramente va a dejar más fortalecido el sector, ¿no? Y bueno... Puente del Sur tiene, están, digamos, ellos son del proceso de organizaciones que salen de las asambleas del 2001, de lo que fue la crisis del 2001, ¿no? De todos los movimientos asamblearios, donde empiezan a juntarse y empiezan a decir: acá tenemos que generar una nueva economía. O sea, no podemos, si nosotros hablamos de transformación social, no podemos seguir sosteniendo las corporaciones, porque, digamos, por un lado. Hablamos de que las corporaciones nos oprimen, generan todo este sistema desigual, injusto, violento, perverso, pero por otro lado vamos y le compramos los productos. Entonces ahí hay una incoherencia, digamos, en el decir, en el pensar, con el hacer. Entonces estas organizaciones plantean justamente este camino de vínculo entre productor y consumidor, ¿no? Y ellos hacer solamente ese vínculo intermedio, ¿no? Ese circuito corto. ¿Es una humanización de la economía esa? Sí, por supuesto. Sí. En términos de, digamos, de buen trato, de no especulación, de... Sí, por supuesto. Por supuesto. No. O sea, y no hay ventajas de nadie, sino que hay una cuestión de justicia para todos. Que sí, me parece que ese es el objetivo, ¿no? ¿Y dónde está la gente de Puente del Sur? ¿En qué localidad? Ellos están en Ituzaingó, en Buenos Aires, pero tienen distribución en 17 puntos de Capital y Gran Buenos Aires. Llegan hasta zona sur de Gran Buenos Aires, Capital, zona oeste, digamos, están... Imagínate que están desde el 2003, hace 17 años que están trabajando, así que son muy conocidos, ¿no? Pues sabes que esa zona, zona oeste de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene algún área, digamos, de espacio cultivable, sigue siendo... Claro, sí. Una zona que está cerca de los grandes aglomerados urbanos, pero tiene un marco bastante interesante para... Cierta ruralidad, digamos. Sí. Es como esos límites entre una cosa y la otra, y que además es muy lindo, o sea, Ituzaingó, Castelar, toda esa zona tiene zonas que son lindas. Sí, como la parte de la zona sur, ¿no? Que tiene, por ejemplo, toda la zona de Ensenada de la Plata, claro. Que también tenés una zona rural ahí, que hay bueno, está la UTT ahí, ¿no? Uh-huh. Y hay mucho cultivo. Muchos quinteros, ¿no? Muchos ahí. Quinteros, claro. Sí. Claro. Sí. Interesante. Teníamos también el audio de otra cooperativa, ¿verdad? Sí. A ver, ¿lo escuchamos? Bueno, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es León. Formo parte de AINI, el almacén de la economía popular, que funciona en el partido de Luján. El proyecto tiene un poquito más de 2 años y surge un poco con la idea de contener experiencias locales productivas pertenecientes a la economía popular, que nosotros entendemos que engloba lo que son pequeños y pequeños productores, fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo, y haciendo también una apuesta ideológica e importante sobre lo que es la agroecología, y tratando de que cada vez tome más forma el acceso de toda la población a alimentos sanos, con lo importante que es la alimentación y sobre todo, bueno, en este contexto de pandemia, generar un poco de conciencia sobre eso. Ese marco de contención sobre el cual surge el almacén, en términos locales, bueno, se fue expandiendo a términos de que hoy hay productos que vienen de todo el país, y siempre intentando que primen los valores de la economía popular y el cooperativismo, donde el compañerismo es vital y es el eje que tomamos para poder trabajar y hacer crecer este proyecto, que un poco el objetivo también es desviar algunos fondos, por decirlo de alguna forma, que están destinados naturalmente al mercado convencional o a las grandes empresas o grandes industrias, y aportarlo a este sector que está un poco más relegado. Bien, ahí el compañero de Luján. De Luján, Centro Cultural Artigas, y el almacén Aini. Sí, realmente, mira, si uno empieza a desagregar este audio, tiene una riqueza de contenido impresionante, ¿no? Porque digamos, por un lado, esto que hablábamos recién, ¿no? Una economía con valores, una economía autogestiva con muchos valores. Entonces, es un poco lo que cómo arranca lo que es la economía solidaria, ¿no? El comercio justo y todo lo demás. El compañerismo, ¿no? Todas estas cosas. Y vos fijate que el audio va describiendo como una progresividad en cuanto a la evolución del proyecto que, según él dice, tiene 2 años, ¿no? Nosotros trabajamos con el Centro Cultural Artigas de Luján y llegamos porque a ellos les llega nuestro contacto, porque ellos dicen, primero contenemos, ¿no? Porque queremos, ideológicamente estamos del lado de la agroecología, de la alimentación sana. Vos, si prestás atención, creo que de fondo hay como un bebé. Sí, hay un bebé, sí. Entonces, bueno, cuando qué sensibilidad, ¿no? Uno tiene como padre, madre, cuando sabe que está llevando a la boca un alimento para su hijo o su hija, ¿no? No creo que haya mayor sensibilidad que esa. Y si uno desde la conciencia y desde la información de que ya, digamos, es conocido que el glifosato produce tumores, no creo que uno tenga desde esa conciencia la voluntad de llevar un alimento con glifosato a la boca de su hijo, ¿no? O su hija. Es interesante esto que decís porque calculo que una casi totalidad de los padres, por supuesto que quiere absolutamente lo más sano y lo mejor para sus niños o niñas, y sobre todo cuando son bebés. Pero no creo que prime la conciencia del tratamiento del alimento hasta llegar a la mesa en la mayoría de los casos, por el mismo devenir cotidiano, la velocidad con la que se vive. Fui a la verdulería, compré, estoy haciendo la comida. Creo que no nos detenemos en eso, a pensar cómo fue elaborado, cómo fue tratado el cultivo. Creo que va por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la información y con empezar a tomar conciencia y a poner un poco la mirada un poquito más fuerte en estas prioridades que son básicas, ¿no? Que hoy nos damos cuenta en este contexto de pandemia que, digamos, lo que más necesitamos es la alimentación, ¿no? Es lo básico. Entonces, bueno, si es sana, mucho mejor. Y porque una cosa es decir, bueno, qué sé yo, tiene un químico que, no sé, te puede producir problema en el riñón, y otra cosa es, no sé, una herbicida que te puede producir un tumor en el cuerpo, ¿no? Es algo totalmente distinto. Por eso, digamos, hay una construcción desde lo ideológico que también tiene que ver con un sistema de dominación que estamos bajo el que estamos oprimidos y que tenemos que modificar, digamos, para que se modifiquen hasta nuestras condiciones de salud, ¿no? Que es básico. Pero ahí me parece que el audio también marca un poco, hablando de economía social, popular, solidaria, la evolución que tiene este camino, ¿no? Donde ya hay muchas redes que están armadas, hay muchas organizaciones, productores y consumidores interconectados, y ellos, por ejemplo, comienzan, dice, hace 2 años, tratando de contener una situación local, de productores locales. Arranca así, pero solamente en el término de menos de 2 años, porque nosotros ya hace como 1 año que estamos interactuando con ellos, ellos acceden a estas redes y a estos circuitos y hoy están ya, digamos, haciendo intercambios con distintos productores de casi todo el país. O sea, eso está bueno también visibilizarlo porque de alguna manera estas redes generan una pronta evolución de los emprendimientos, ¿no? Bien. Y por otro lado, me gustaría remarcar el tema de la diversidad que genera la economía solidaria, en el sentido de las prácticas, ¿no? Y de las propuestas que lleva adelante hacia la comunidad. Porque, por ejemplo, vos tenés un emprendimiento como Puente del Sur, que es una cooperativa que simplemente, digamos, hace el traspaso de alimentos, de proyectos productivos cooperativos como Sudestada, la editorial Sudestada, bien, o cooperativas de mujeres que hacen libritos o hacen tejidos o estas cosas. Y solamente eso. Ahora, tenés el Centro Cultural Artigas, que tiene un almacén de la economía popular, pero además tiene propuestas culturales a la comunidad. No, entonces tiene ahí, bueno, qué sé yo, tendrá todo tipo de propuestas. Es un centro cultural. Sí. No lo conozco, pero me imagino que tiene otro tipo de propuestas. Tenés, por ejemplo, la Red de Comercio Justo del Litoral, que ya vamos a tratar de conseguir algún audio porque es una experiencia muy, muy rica y muy interesante. Uh-huh. Donde también tenés talleres sobre agroecología, tenés charlas, tenés intercambios, tenés mesas redondas donde se comparte el conocimiento. O sea, estamos hablando de un mundo diverso, y digo esto porque me parece importante que podamos, cuando digamos abordamos este mundo de la economía social, que podamos hacerlo con la cabeza lo más limpia posible de estructuras preexistentes en nosotros y nosotras, ¿no? Porque venimos de un mundo bastante autoritario, hegemónico, de discurso único, de blanco-negro, donde tenés solo dos fuerzas políticas que se disputan y tenés que estar de un lado o del otro. Uh-huh. ¿No? Y este mundo de la economía social, solidaria, popular, no es un mundo de blanco y negro, es un mundo multicolor. Uh-huh. Es un mundo pluricultural, plurinacional, pluritodo. Entonces es una huipala llena de colores, ¿no? Y llena de, digamos, de nuevas experiencias, que muchas no tienen que ver con lo anterior. Entonces tenemos por ahí que está bueno este desafío de poder abrirnos a lo nuevo, de poder pensar lo nuevo desde lo que realmente sentimos que nos hace falta, no desde lo que recibimos, no repetir la experiencia anterior, sino poder sentarnos y desde la mayor sinceridad poder expresarnos y construir ese mundo nuevo en base a la necesidad real que tenemos, ¿no? Muy no bueno. Sé si soy muy largo. No. Muy bueno, además, como corolario de la columna de hoy. Te agradecemos un montón y, bueno, el próximo miércoles te esperamos aquí mismo. Bueno, les agradezco a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.